Llévalo, llévalo, llévalo. Dale, llévalo puesto. ¿Cómo estás, Luisito? Muy bien, Carolina. Muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás contento? A ver. Todo bien. Por las noticias del día de ayer. ¿Cuál de todas? No, la de Mauricio, la de Mauricio. Hay otras que dan para más profundidad. Ayer fue un día en el cual las empresas privatizadas de los 90 no la pasaron bien, no la pasaron del todo bien. Digamos que fue un día de avances, pero de decir, señores, ¿hasta cuándo vamos a mantener a empresas parasitarias como Metrovías, Edenor, Edesur? Siguen llevándose Impala, Ferrobaires, Metrovías. Sí, sí, pero sí. Empresas que funcionan básicamente a base de subsidios estatales, que brindan servicios patéticos, digo, todos sufrimos alguno de estos servicios a diario. Exacto. Y que el Estado no para de realizar avances, aun cuando en muchos casos tal vez no quiera. Yo me imagino que Mauricio Macri no debe estar muy contento en tener que enfrentarse a Benito Royo para discutir los números de Metrovías, de la misma manera que Julio De Vido no debe estar muy contento en tener que enfrentarse con Edesur, Edenor. Pero bueno, así están. Y sí, son los que les tocó. Todavía están vigentes en la Argentina, así que resabios de un neoliberalismo que no termina de morir. Lamentablemente. Cambiaré la impresión que tiene esta ciudad de mí. Compraré todos los medios de difusión. Tráigame mi chequera. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Porque no todos somos iguales. Llegó al opuesto. Lunes a viernes, de 8 a 9. Minutos pasaron de las 8 de la mañana de este miércoles 14 de noviembre. Comenzamos la mañana con un día muy soleado en la ciudad de Buenos Aires, 17 grados la temperatura, la máxima alcanzaría los 24, vuelve el calorcito, prepárate, Luis. Seguíamos discutiendo en la producción, porque exacto, efectivamente en los últimos años ha habido avances. Se estatizó AISA. Se eliminaron las AFJP. Exactamente. Se recuperó Aerolíneas Argentinas, aún con toda la discusión que hay por detrás de la gestión actual de Aerolíneas Argentinas. Digo, hay un avance del control estatal sobre sectores estratégicos. Se estatizó Repsol YPF. Sí, nada menos, ¿no? Nada menos. Exacto. Ahora, aún así subsisten estos nichos como, de vuelta, pongámosle nombre, Edenor, Edesur, Ferrovías, Metrovías, Ferrobaires. Sí, no, todas las vinculadas con el transporte y con la distribución de energía eléctrica. Todos los legados de la privatización de los 90 que todavía no terminan de ser retomados. Sí, en realidad fueron retomados en el 2002, en el breve periodo que estuvo Duhalde como presidente del país, en algunos casos, no en todos, renegoció los contratos dándole los mismos o más beneficios a estas empresas que también tienen juicios presentados ante la Argentina en el CIADI por la devaluación que sufrió la Argentina y la desactualización de sus tarifas. Un paquete muy difícil de desarmar, pero que definitivamente va a tener que ser retomado por el Estado argentino para efectivamente dar una solución a problemas que las privatizadas no están dando. La sufrimos como usuarios y también como argentinos en ese caso. 4864-1090 y 0489 y 4866-1095. Crucé los dos teléfonos si nos quieren llamar a Tiende Gisi. No lo hagan desde su casa porque no se van a poder comunicar. contacto@llevalopuesto.com.ar es el mail. También estamos en Twitter, también estamos en Facebook y también estamos en esta horita acá en el 88.7 que se las trae. Títulos en Llevalo Puesto. Finalmente, y luego de 11 meses, Macri dio el sí. Mauricio Macri anunció que la ciudad finalmente será a cargo del subte. Para ello enviará a la legislatura un proyecto de ley del cual no brindó muchos detalles. Entre diversas críticas al gobierno nacional, Macri afirmó que si la ciudad no toma el control del subterráneo, lo que va a venir a futuro es mucho peor para la gente. Gracias, Mauricio, por preocuparte por todos nosotros. Vamos a escucharlo al jefe de gobierno porteño. Este es un tema muy complejo, donde tienen que combinarse varias aristas. Yo les diría que no nos apresuremos, dejemos que mandemos la ley en los próximos días a la legislatura, donde se va a debatir cómo resolverlo y ahí lo abordaremos de vuelta. El que corta, paga. Las empresas Edenor y Edesur deberán pagar un total de 158 millones de pesos por multas destinadas al Estado y como resarcimiento a los usuarios afectados por el apagón del 7 de noviembre. El monto de la reparación a los usuarios dependerá de la extensión de los cortes de luz que sufrieron en sus viviendas. Argentina ataca Kamchatka, digo Ghana. La Argentina se presentará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para demandar la liberación de la fragata Libertad, que aún se encuentra amarrada en el puerto africano de Tema. Ayer venció el plazo que había impuesto nuestro país para que el gobierno de la República de Ghana levantara el embargo contra la fragata y le devolviera el suministro de luz y agua. Vamos a escucharlo al canciller argentino Héctor Timerman. La Argentina no está en desacato. En desacato está quien no acepte que hay una medida de no innovar del juez de Ghana. Por lo tanto, no es la Argentina la que puede ser acusada de desacato. En nombre del gobierno argentino, ratifico que las políticas seguidas con respecto a los fondos buitre son consecuentes con las ideas y convicciones que hemos sostenido desde el primer día de gobierno en el año 2003. A la huelga, pero sin movilizar. El líder de la CGT, el camionero Hugo Moyano, ratificó ayer su adhesión al paro convocado por la Central de Trabajadores de la Argentina para el 20 de noviembre, pero dejó en claro que no concurrirá a la movilización a Plaza de Mayo. Por su parte, la Federación Agraria anunció que durante ese día se sumarán a la protesta con piquetes y cortes de ruta en todo el país. Recordemos, la Federación Agraria probablemente el único sector que movilizó el 8N y vuelve a movilizar el 20N. Son movilizadores los muchachos. Paso atrás en la criminalización. La Cámara Federal de Resistencia revocó el procesamiento dispuesto contra dos integrantes de la comunidad COM La Primavera por un corte de ruta en julio del 2010. Amanda Sijak y Félix Díaz habían sido procesados como coautores del delito de entorpecimiento de transporte por vía terrestre luego de las protestas por la construcción de un predio de la Universidad de Formosa en territorios ancestrales. Recordemos que Félix Díaz sigue procesado por la causa del asesinato de los dos policías que los vinieron a desalojar. Nuevas dolencias a cubrir por las ART. El Comité Consultivo de la Ley de Riesgos del Trabajo, en el que participan el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresariales y las centrales sindicales, decidió ayer incorporar las hernias, varices y lumbalgias al listado de enfermedades profesionales. Sin embargo, seguirán siendo las ART las que definan a través de las comisiones médicas si dichas dolencias se originaron en el trabajo y cuánto corresponderá pagarle al trabajador. Hablando de empresas de los 90, ¿no? Esclavos, modelo siglo XXI. En el día de ayer, la Policía Federal liberó a 30 personas esclavizadas de 7 talleres clandestinos, entre ellos dos menores de edad. Los procedimientos, ordenados por el juez federal Norberto Ollarribide, incluyeron allanamientos y detenciones en los barrios porteños de Almagro, Mataderos y Pompeya. Sí, señora, a la vuelta de su casa. De De lo que mucho no se habla, rechazo casi unánime al bloqueo cubano. El bloqueo económico financiero que Estados Unidos impone a Cuba desde hace 50 años fue rechazado por 21ª vez consecutiva por la Asamblea General de las Naciones Unidas. La resolución fue apoyada por 188 países y contó con el rechazo de Estados Unidos, Israel y Palau y las abstenciones de Micronesia y las Islas Marshall. Vamos a escuchar a Bruno Rodríguez, representante cubano en la ONU. No existe ningún motivo legítimo o moral para mantener este bloqueo que está anclado en la Guerra Fría. Es solo el arma de una minoría cada vez más exigua, aislada, violenta y soberbia, que lucra electoralmente con ella, desprecia el reclamo de las mayorías y no se resigna ante la indoblegable determinación de los cubanos de decidir su propio destino. Seguimos, se lleva lo puesto 17 grados 3 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 24. Vamos a escuchar al gran Charly García, Nuevos Trapos. Thank you. lleva a lo opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. He decidido que debemos iniciar el proceso de volver a hacernos cargo de la operación del subte. Para lo cual, en los próximos días estaré enviando una ley a la legislatura. Nosotros no tenemos la mayoría, con lo cual esperamos, junto a otros espacios de la política porteña, poder ponernos de acuerdo sin resignar ninguno de nuestros reclamos. Me comprometo a que, junto a todo mi equipo, todo el esfuerzo puesto en que la calidad del servicio vaya mejorando día tras día. Pero insisto, sin despertar falsas expectativas, porque este va a ser un proceso lento. Escuchábamos al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, hablar del tránsito lento, ¿no? Que va a llevar a que se reglamente el subte en la Ciudad de Buenos Aires. Dice que a partir del 1 de enero ya sería el cargo del servicio. Sí, a mí me da la sensación, cuando Mauricio Macri hace estas puestas en escena, que quiere copiar algunas cosas del kirchnerismo y no le salen. Puede ser. Me explico. Sí. Cristina Fernández de Kirchner hizo de la presentación de este tipo de anuncios todo un arte. Llamaba a una conferencia de prensa, que no era conferencia de prensa, anunciaba que habían tomado una decisión. Exactamente. Generaba el interrogante, la inquietud, y lo derivaba a la explicación que posteriormente iban a dar los ministros cuando presentaran el proyecto. Los técnicos. Los técnicos. Ayer Mauricio Macri hizo algo parecido, pero cuando le empezaron a preguntar por tarifas, por modalidades, dijo, bueno, no sé, es un tema complejo, lo estamos viendo, tenemos que ver, vamos a mandar un proyecto de ley, todavía no sabemos, no sigan preguntando, por favor, muchachos. Sí, o sea, él tendría que haber comunicado, ¿no? Esa decisión, una línea y nada más. Y en todo caso decir, y estoy enviando en este momento un proyecto de ley, con todas las precisiones, cosa de dejárnosla picando. Claro. Y que hoy todos estemos hablando de eso, del proyecto de ley. Exactamente. Sin embargo, estamos hablando de las dudas. De todo lo que va a pasar con el subte, qué va a pasar con su financiamiento, qué va a pasar con los metrodelegados. Bueno, hablamos con el diputado porteño Rafael Gentili del bloque de Proyecto Sur y nos decía sobre, consultándole sobre la posibilidad de aumento tarifario en la Ciudad de Buenos Aires, lo siguiente. Esperemos que no, sino que mejor que lo devuelva. No hay ninguna posibilidad del aumento de tarifa para nosotros en el subterráneo. Nosotros hemos hecho números que demuestran que la ciudad puede financiar la necesidad de subsidio que pueda tener el subterráneo en el año 2013 con poco esfuerzo fiscal y sin tocar la tarifa. Después, el endeudamiento, si es para hacer obra de extensión, puede ser razonable. Si es para financiar la cotidianidad, de ninguna manera, es una locura. Es como saques un crédito para comprar la comida en tu casa. Nuevamente, con relación a las tarifas, algo que veníamos charlando incluso con Rafael Gentili en alguna otra oportunidad, es imposible pensar una política de tarifas para el subterráneo porteño escindida de la política de tarifas para todo el transporte del área metropolitana. Exactamente. Porque efectivamente, si la tarifa del subte se fuera, como tal vez muchos funcionarios del PRO quisieran, a 4 o 5 pesos, la competencia entre subte y colectivo sería despiadada y esto significaría una incoherencia en el funcionamiento del sistema que no podría ser abordada. Y la finalidad misma del subterráneo, ¿no? Y la finalidad misma del subterráneo, que tiene que ver con transportar trabajadores. Exactamente. Otra cuestión que no está presente en la discusión tarifaria es las ganancias empresariales. Las ganancias de Metrovías y de toda su red de empresas asociadas, que en los últimos años nuevamente la vienen levantando en pala, no están puestas en discusión. Lo único que se plantea es un costo que, en principio, nadie cuestiona y nadie cuestiona la estructura de costos de la empresa. Exactamente. Y una empresa que, como bien decíamos, está subsidiada, digamos, en todo el mundo, ¿no? Los servicios de transporte, por lo cual tampoco lo que mencionábamos hoy tiene demasiado sentido que esta empresa privada gestione el subte de la Ciudad de Buenos Aires. También le preguntamos a Rafael Gentili cuáles serían los pasos a seguir, ¿no? ¿Cómo va a proceder su bloque con respecto al proyecto de ley que mandó Macri a la legislatura porteña? Bueno, nosotros en los próximos días vamos a estar presentando una ley marco para el subterráneo de la ciudad. Claramente nosotros sostenemos que Metrovías no puede estar más a cargo de la concesión, aún y si mientras tanto sigue estando, pues es una decisión que tiene que tomar, el primero que tiene que tomar es el gobierno de Mauricio Macri. Es clave lo que suceda, digamos, dentro de la legislatura porteña, ¿no? El macrismo no tiene la mayoría para aprobar un cambio presupuestario. Justamente ahora se está discutiendo el presupuesto en la Ciudad de Buenos Aires en la legislatura y hoy funcionarios del gobierno de la ciudad han dicho en declaraciones radiales que ese presupuesto se modificaría para introducir, digamos, para modificar partidas presupuestarias para destinarlas al subte. Hay que tener cuidado con eso, hay que ver quién se los vota. Una de dos. O ayer no nos contaron toda la historia y ya hay algún acuerdo entre el macrismo y alguna otra fuerza política, que no vamos a decir que podría ser el Frente para la Victoria, de no, ninguna manera. Por supuesto. Pero digo, ya habría algún acuerdo político para sacar esto en la legislatura. O Macri anunció que se hace cargo del subte sin tener el acuerdo y lo manda a la legislatura. Con lo cual, una legislatura en la cual efectivamente no tiene mayoría y que podría estar tratando el proyecto de ley del macrismo durante meses, años. Me parece que ayer no nos contaron toda la historia. Me parece que es eso, no subestimemos tanto a Mauri. Y como decía nuestro operador, Patricio Briz, acá el problema es rollo y definitivamente el gobierno de la ciudad debería hacerse cargo a través de base de la empresa que es dedicada a los subterráneos de Buenos Aires, sí. Debería hacerse cargo de la prestación del servicio y de todas las obras conexas que tienen que ver con el transporte de los porteños. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en casa de guano. Aquí mi vida para... Decían a los cubanos, orillas, samurai. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano, chicas por doquier, ponche en casa de guano. Directamente de Panam, de París para ser exacto, de Chehuam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción, con presión de la lírica, mística, psíchica. La rumba ha comenzado con Anga, Flaco Pro, el negro Yoruba, hijo el Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, ardiente y pegajoso. Sinceroso, te destrozo. Mi flow que calma sin fatiga a los nerviosos. Con mi conexión, controlando bien mi lengua. Pegado hasta el techo, quiero que lo entiendas. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chica por doquier, con chacas de guano. Aquí mi vida para los mareados. A los cubanos, botella y ron, tabaco a mano. Chica por doquier, con chacas de guano. Aquí mi vida para los mareados. No hay que me pare. Aquí mira, voy a seguir. Yo represento Romulata, Cuba hasta el fin. Mi oricha como un imperio voy a construir. Yo hoy te dejo mi tema como mi emblema se finí. No, no te vayas. Rigiendo dicha el mundo pa' la valla. De oriente hasta occidente gritamos a la batalla. Mi gente en talla y toma el jack que te desmaya. Ay, ay, y te me callas. Ya te lo dijo el guerrero. Ruso, flaco, pro y Roldán. De banana, kibicán. Con un estilo rumbero. Hay que quitarse el sombrero. Frente a mi orilla equipo. Sal de la cueva, conejo. Que llegó tu guaguancó. A los cubanos. El paso, el DJ, tira raso, el control de tu mente, repaso, paso, doy al momento preciso, para los mariachis que escriben pa' tirarlo al precipicio. Dejen ese oficio, te saqué de quicio. Ay, Tonico, la amenaza poniendo palante a pico, y ahora te lo disparo en chino, chino, voy a adelantar. Este tema es para empezar las mañanas moviendo un poco el esqueleto, ¿no? Con orillas a lo cubano. Y nos vamos, hay noticias que en el día de hoy realmente preocupantes, tiene que ver con los ya detenidos en España. Estamos hablando, hoy comenzaba la gran huelga que estaba convocada por varios sindicatos en este país. Ya hay 57 detenidos en las horas que lleva esta huelga desde la madrugada del día de hoy en Argentina, digamos. Sí, recordemos, en este momento, el mediodía español, ya hay 34 heridos, está paralizada gran parte de la industria en España, gran parte del transporte, y recordemos que es una huelga que también se está desarrollando en otros países como Portugal, Italia, sí. Grecia, y que en el día de hoy las centrales sindicales de nuestro país van a movilizar. En el caso de la CTA que conduce Hugo Yasky, vamos a movilizar a la Embajada de España. La CGT que lidera Hugo Moyano y la CTA de Pablo Micheli van a movilizar a la sede de la Unión Europea en nuestro país como muestra de solidaridad internacionalista. Exacto. De las centrales sindicales de nuestro país con lo que está pasando con los trabajadores de Europa. Te quiero mucho. La tribu. Te quiero mucho. Radio sin oyentes. Te quiero mucho. Te quiero mucho. Espacio publicitario. Cuando llamás al SAME, estás llamando a todo el sistema de salud de la ciudad. Por eso en una emergencia con riesgo de vida, llama al 107. Llama al SAME. La salud en la ciudad es prioridad. Es pública, gratuita y para vos. En todo estás vos. Buenos Aires Ciudad. Oídos atentos. Sonidos clandestinos. Una lupa sonora amplifica los diversos mundos que habitan detrás del mundo. Oídos atentos. Sonidos clandestinos. La música sin mapas suena de lunes a viernes. De 16 a 17 horas. Sonidos clandestinos. Otros mundos detrás del mundo. Otros mundos detrás del mundo. Pues que también limpien los hombres, coño. Artículos de limpieza Burbuja Latina. Atención a empresas, comercios, instituciones y organizaciones sociales. Multinacionales, abstenerse. Encontranos en el Centro Cultural La Sala, Avellaneda 645. Envíos a domicilio, 4901-2385. Que también limpian los hombres, puño. Colectivo de Trabajo Burbuja Latina. Resistencia a explotar y a ser explotado. Ay, ay, ay, voy por todo. Lunes a viernes de 9 a 12. Lunes a viernes de 9 a 12. Y la mar en coche. Causa. FM La Tribu. Noticias. La agenda periodística de La Tribu. Online. En línea. www.fmlatribu.com/noticias. Noticias. En línea. La agenda periodística de La Tribu. Causa. Yo le podría decir que la situación en salud es... Noticias en línea. Fin de espacio publicitario. Aviso, su sistema tiene virus. Oh, shit. www.fmlatribu. Aviso, su sistema tiene virus. .com. Aviso, su sistema tiene virus. Estoy quemado. Breves, en Lleva lo puesto. Declaración confusa y contundente. Oh. Y Guillermo Uño, uno de los imputados en el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, confesó que el grupo de ferroviarios que integró persiguió a los trabajadores terciarizados para que se vayan lejos y no vuelvan más, pero negó saber quién mató a Mariano. Uño remarcó: yo estoy en la cárcel por tirar piedras, seré un tirapiedras, pero no soy un asesino. El imputado es acusado de ser partícipe necesario en el crimen, sospechado de integrar la cadena de recepción y ocultamiento de las armas utilizadas por la patota en octubre del 2010. Contra la represión, organización y lucha. Esta es la consigna de este viernes, donde a partir de las 18 horas, la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, la CORREPI, presentará un informe anual sobre la situación represiva a nivel nacional. El encuentro se realizará en la Plaza de Mayo y el acto estará conducido por el periodista Germán Schiller. El documento contiene el archivo de casos de personas asesinadas por su participación del aparato represivo estatal entre 1983 y 2012. Una buena, parece que no se duerme el proyecto de ley que protege a los trabajadores del servicio doméstico. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, participó ayer de una reunión en la Comisión de Trabajo del Senado, donde analizó los cambios en el proyecto de ley que busca regular la actividad de los trabajadores en casas particulares. El objetivo es que este sector tenga los mismos derechos que cualquier otro trabajador, dijo el ministro. Este proyecto establece un máximo de 8 horas laborales diarias, fija las pautas para que los trabajadores de casas particulares puedan gozar de aguinaldo y vacaciones pagas, al igual que todos los trabajadores formales del país. Sigue reinando el sol en la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 4 décimas la temperatura en la ciudad. Sigue reinando el sol, qué poética que estuviste. TPI, la columna de economía, en Lleva lo Puesto. Lo que se vio ahí es lo que hablamos una de las últimas veces que vine acá. Es la energía que hay en la Argentina hoy. Una energía que quiere ser conducida en una agenda positiva. Y eso es lo que se manifestó. Gente que cree en su futuro, gente que cree que merece un mejor futuro. Y siente que un gobierno le dijo que tenía como agenda unir, conducir, dialogar, y volvió una agenda de confrontación y división que la gente no quiere. La presidenta, lo que prometió el año pasado, por lo cual juntó su 54%, que no es un cheque en blanco, el elector de hoy no da cheques en blanco. Lo que quiere es gobiernos cercanos, que hablen de los temas que le preocupan a ellos, no de agendas o relatos artificiales que no tienen que ver con las demandas puntuales, que son las que tienen que ver con la felicidad, con ser felices. Eso nos hace ser feliz, que le resuelvan los problemas de la vida diaria, que tienen que ver con la cosa más básica de cómo viajan, de cómo se sienten libres, se sienten seguros. Y un gobierno que ha optado por cosas simbólicas, que cree que representa a alguien y que hoy representa cada vez menos gente. Estamos con Mauricio Macri, pero en realidad estábamos con el análisis económico de TPI. Hoy Mariano Tracy. ¿Cómo estás, Mariano? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la idea de la columna de hoy es repasar un poco ¿cuál sería la propuesta económica o la agenda económica detrás del 8N? Detrás o delante, ¿no? Lo que sí está bastante claro es que no hubo una agenda formal, digamos, un decálogo de propuestas y medidas, y que además confluyeron sectores bastante heterogéneos a la marcha. Así que no se puede hablar, o por lo menos no voy a intentar no hacer generalizaciones ni reduccionismos, porque es una marcha a la que confluyeron desde sectores de la derecha golpista, como Cecilia Pando, hasta sectores con algunas banderas progresistas, como la lucha contra el monocultivo, la aparición de los desaparecidos en democracia, etc. Digamos, no fueron los sectores mayoritarios, pero tampoco hay que hacer generalizaciones. Escuchábamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri, con ese discurso tan característico, ¿no? De la no confrontación, el diálogo, el amor, la felicidad, apelando a la energía positiva, ¿no? Muy zen. Muy Ravi Shankar. Y así al pasar, ¿no? Sobre el final del audio, marcó tres puntos de la agenda que se vieron en la marcha, ¿no? En la movilización, que hizo alusión a las cosas de la vida cotidiana que afectan a la población, como el transporte, la libertad y la seguridad, ¿no? Entonces, la idea sería un poco desmenuzar esto que Macri dijo al pasar, como los móviles que llevaron a la gente a la movilización. Porque si bien es cierto que hay cierta manipulación de los intereses a través de los medios, hay algunas cosas que son concretas y que afectan a la población y son pasibles de generar estas movilizaciones. Básicamente, las demandas contra la inseguridad y la corrupción es algo que vienen estando presentes, digamos. No es propio de este último gobierno. Entonces, no sé si merecen un párrafo aparte, porque la idea sería ver cuál fue el detonante. Porque la verdad es que fue una marcha multitudinaria, federal, digamos, no hay por qué negar eso. Uh-huh. Y la composición fue bastante heterogénea. O sea, si bien predominaron sectores de ingresos medios, había amplios sectores de la población. Entonces, bueno, no sé si sirve analíticamente centrarse en las demandas sobre la corrupción y la inseguridad. El tema de la inflación lo vamos a dejar para más adelante, porque la verdad es que es más complejo el tema de la intervención del INDEC, de la modificación de los índices de precio. Pero sobre todo me gustaría tratar en esta columna esto de la libertad, ¿no? ¿Cómo se mira la libertad que reclamaban los caceroleros del 8N desde la perspectiva económica? Claro, porque es algo que está muy presente y lo dijo Macri y además se escuchó. Yo escuché las entrevistas editadas por los medios oficialistas, pero también de las otras. Y en todos estaba presente el componente de la libertad, ¿no? Y la libertad como oposición a la tendencia a convertirse en Venezuela, en Cuba, esa construcción, ¿no?, ideológica de oponer algunos modelos a el ideal de la libertad, que no es para nada ingenuo, ¿no? Es algo que venimos aprendiendo en las últimas décadas. Esto va a últimas décadas, ya desde el mundo bipolar que viene, de la lucha entre el mundo libre y el mundo oprimido, sojuzgado, ¿no? Exacto. Entonces no es una construcción ingenua. ¿De qué hablamos cuando hablamos de libertad? Y bueno, un punto central, un marco que no se puede evitar para hablar de esto es la ley de medios. O sea, para mí es un condicionante de todo lo demás. Si bien no es una demanda económica, todo lo demás está condicionado por el marco de la ley de medios, por el 7 de diciembre y la desinversión de Clarín, que es uno de los, no sé si el único, pero por lo menos uno de los pocos que no está cumpliendo con el marco de la ley. No, no es el único. Hay varios grupos económicos que también deberían desinvertir. Bueno, digamos, no se puede escindir analíticamente estos planes. Entonces está todo el tema de la regulación de los monopolios mediáticos y la desinversión de algunos grupos que tienen la concentración de medios en su poder. Entonces, en este marco, hablar de libertad de prensa, libertad de expresión, como que tiene un sesgo que tiene que ver con la ley de medios. Ahora, mucha gente no se manifestó en contra de la ley de medios. De hecho, muchos se manifestaron como defendiendo la Constitución, la ley magna, y a favor de la ley de medios, pero otros también, pedidos a favor de la Constitución y en contra de la ley de medios, como que hay un miedo a que se torne un monopolio estatal de la información. Entonces, dejando un poco este marco general de lado, también hay cuestiones económicas clave que afectaron a estos sectores en estos últimos años, ¿no? Los años después de la crisis, sobre todo de la crisis mundial, donde se tuvieron que tomar medidas para aislarse un poco de ese contexto internacional. Y entre esas medidas está la intervención en el mercado cambiario, ¿no? Esta restricción a la compra-venta de dólares y la remisión de utilidades de las empresas. Entraría como en el mismo paquete de la intervención en el mercado cambiario, que afecta a la capacidad de ahorro de algunos sectores con posibilidades, ¿no? Más allá de los intereses de las empresas, que tuvieron el comportamiento de remitir utilidades a sus casas matrices. Esto fue algo que desde los últimos, del 89 para acá, por lo menos, fue un comportamiento típico, ahorrar en dólares. Y al tener niveles de inflación tan altos, es como que la población con capacidad de ahorro no encuentra cómo canalizar sus ahorros. Otra de las intervenciones también es el tema del control del comercio exterior. Son todas medidas que tienen que ver con una mayor intervención del Estado en distintos mercados y regulaciones. Vos decís, Mariano, que en la masividad de la movilización de sectores medios altos y altos que se realizó la semana pasada, en gran medida un detonante tuvo que ver con la imposibilidad de ahorrar en dólares y de acceder a importaciones de productos suntuarios que, a través de las restricciones que el gobierno nacional efectivamente está imponiendo en estos dos mercados, estos sectores, insisto, de capas medias, altas y altas, no pueden acceder, y esto genera o contribuye a generar un descontento. Sí, son detonantes, digamos, y además están todos englobados bajo el paraguas de la falta de libertad como opuesta a la mayor intervención del Estado. Algo que ya estaban desacostumbrados, digamos, ya nos teníamos desacostumbrados. No se puede decir que la clase media perdió con este modelo, igual que no se puede decir que las empresas perdieron con este modelo, pero sin embargo hay que intentar encontrar los detonantes de las movilizaciones. Entonces, para mí, por lo menos, sí, son detonantes. Estás acostumbrado a comprar libremente dólares en un mercado para ahorrar, para viajar, de repente no lo puedes hacer. Digamos, se entiende que te movilices, si es que hay, obviamente, vas con la ola. Si todos se están movilizando, vas, te movilizás. Y el tema de las importaciones también, digamos. Se entiende todo dentro del manto de la mayor intervención del Estado. Lo mismo la intervención del mercado financiero y de capitales, que también ya tratamos y trabajamos en otras columnas, ¿no? Esto de la recuperación de los fondos de la AFJP, el uso de la plata de los jubilados, así, entre comillas, ¿no? Sí, sigue pendiente ahí la discusión sobre las causas estructurales que obligan al gobierno a tomar este tipo de medidas que restringen el mercado cambiario, el comercio exterior. Vuelvo a la misma pregunta de siempre. Hoy vos tenés 50.000 pesos. ¿Qué haces? Si te los quedás en la mano, se prenden fuego por la inflación. Si los pones en un plazo fijo, la tasa que te está dando un plazo fijo es la mitad de la inflación. Si lo querés gastar y sos un sector de clase media alta o clase alta que ya tiene gran parte de su consumo suntuario garantizado, ¿qué hace con esos 50.000 pesos? Bueno, es canalizar el ahorro, es algo que traté en la columna de hace 15 días, digamos, por eso también apunta la reforma del mercado de capitales, a que el ahorrista medio se pueda meter a invertir en acciones, ¿no? Que sea un instrumento de fácil acceso y otras operaciones negociables. Pero sí, es un problema para el ahorrista con el nivel de inflación que hay. El tema es que está todo dentro de esto de la mayor intervención contra la libertad, la supuesta libertad de poder ahorrar en dólares, fuga de capitales, que genera problemas estructurales a la economía, y estas son medidas paliativas, si se quiere, de corto plazo, porque no resuelven problemas estructurales. Sí. O en todo caso, la pregunta sería cómo hacer para que estos sectores de ingresos medios altos o altos tengan menor capacidad de ahorro por una mayor presión impositiva del Estado sobre estos sectores, que redunde en una mejor redistribución del ingreso. Claro, digamos, lo que queda pendiente sería la agenda, una agenda ausente en esta movilización del 8 de noviembre, ¿no? Entre las cuales, obviamente, de la reforma tributaria, nadie está hablando, digamos. Se toman estas medidas que afectan en algún punto a todos estos sectores, pero una medida, un cambio estructural sería una reforma tributaria que justamente grave sectores de mayores ingresos para poder canalizar directamente esa masa de ahorros, pero también, obviamente, sería muy resistida por la población y generaría mayor descontento, digamos. Sería un avance de la intervención por sobre la libertad entendida en estos términos de dicotómicos donde la estamos analizando. Tampoco en la agenda en la agenda principal, ¿no? Problemas principalmente del mercado de trabajo. O sea, las condiciones de trabajo, el elevado grado de la informalidad, la precarización, la flexibilización, todas cosas que vienen y obviamente no estuvieron tan presentes, por lo menos no en lo que se escuchó. Lo de las ART, mínimo no imponible, salud, educación, ¿no? Son todas cosas que es la agenda que no trató. Entonces, eso nos permite de alguna manera posicionarnos con respecto a la movilización, ¿no? Y de alguna manera caracterizarla. Pero da para discutir. Va para discutir mucho más. Gracias, Mariano. Nos encontramos el miércoles que viene con alguien de TPI. Gracias a usted. Los temas de la semana dedicados a esos machos que le dicen a la mujer, sí, si te vas, andate. Che, falleció el saxofonista de Memphis, así que ahí va, la blusera, también con Adrián Otero. Sí, y te vas. No, no, no, no me voy a matar. Sabes mejor. Llévate si querés el televisor. Mientras haces la valija, escucha esta el colchón. Vas con tu amiga feminista perdida. Tus modernos inventos, eso puro cuento. Anda por la sombra y cierra bien el portón. Da ganas de seguir cantando, ¿no? Junto a Memphis, la blusera, este tema. 52 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Nos vamos rápidamente a España. Ya estamos en comunicación con Manuel González. Es presidente del Comité de Empresa del Diario Español El País. Hablando en argentino sería como de la comisión interna, ¿no? Del diario. Comenzó en Madrid la nueva huelga general contra la política de recortes sociales implementada por el gobierno de Mariano Rajoy. Por eso ya estamos en comunicación con Manuel González. Buen día. Hola, buenos días. Manuel, ¿cómo está la situación en este momento? ¿Cómo fue el acatamiento general en España de esta huelga general convocada hace tiempo ya? Yo creo que ha habido un seguimiento bastante muy amplio de la huelga como muestra de rechazo a las condiciones de empeoramiento, tanto laborales como sociales, que está llevando a cabo el gobierno de la derecha, del Partido Popular. Claro. Hola, Manuel, ¿cómo estás? Luis Campos te saluda. Hola, buenas. Manuel, desde nuestro país, mirar las movilizaciones que se están desarrollando en España, en Portugal, en Italia, en Grecia, nos retrotrae un poco a lo que fue la historia de Latinoamérica a fines de la década de los 90. ¿Hasta dónde ustedes, cuando están llevando adelante estas acciones, miran aquella historia vieja de nosotros, los hermanos latinoamericanos, para pensar un poco la estrategia sindical y la estrategia de acción que están llevando en estos días? Bueno, no lo sé, yo no estoy en la alta dirección ni de los sindicatos ni de los partidos políticos. Sí, este proceso se parece mucho, efectivamente, al que vivieron, por ejemplo, Argentina, ¿no? El proceso de pasar de la maravilla de las maravillas a la miseria en 2 días, ¿no? De ser puestos como modelo de eficiencia por el Fondo Monetario Internacional a decir que todos que hemos estado viviendo por encima de las posibilidades, y todo este discurso que yo creo que ustedes han sufrido ya y que nosotros también conocemos, aunque lo empecemos a sufrir ahora. Sí, yo creo que es un proceso similar y que deberíamos tomar buena nota de lo que ocurrió allá, aunque nunca se repite la historia, ¿no? Vos sabés, Manuel, que la semana pasada hablábamos con Alejandro Rebocio, que es el corresponsal del diario El País aquí en Buenos Aires, y él nos comentaba acerca de la huelga que llevaron adelante ustedes en el diario la semana pasada con motivo de los programas de recorte que intentaba imponer la empresa. ¿En qué quedó esa historia y cómo es la situación hoy de los trabajadores del diario El País? Pues mire, hoy el diario El País tiene 129 trabajadores menos. Y algunos de los mejores periodistas que tenía pues ya no están. Entonces pues es digamos que un día de luto, digamos que hoy sería el segundo día de luto. El primero fue ayer, el lunes les despidieron, ayer tuvimos una reunión con ellos y la pelea continúa, es decir, no ha terminado. Ahora estamos en un proceso judicial intentando que la empresa no se desentienda del problema de una forma fácil. Es decir, vamos a procurar que los despedidos salgan con las mejores condiciones posibles y que a la empresa esta canallada no le salga, no sea ni fácil ni gratis. Estamos en comunicación con Manuel González, presidente del Comité de Empresa del diario español El País. En el día de hoy se está desarrollando una huelga general en España. Manuel, nos llega la información de que a esta hora, el mediodía español, ya hay más de 60 detenidos y más de 30 heridos con motivo del accionar policial del gobierno español. ¿Cómo se está viviendo la huelga en las calles? Yo creo que el gobierno del Partido Popular ha dado instrucciones de intentar criminalizar lo que es una propuesta puramente social y económica. Y tiene interés en que en vez de que la imagen no sea contrastar las necesidades de la población con la política del gobierno, sino intentar que sea la policía frente a supuestos delincuentes, ¿no? Creemos que esa es la estrategia del gobierno, es decir, buscar una criminalización de la protesta. Exactamente. Manuel, tenés conocimiento acerca de los demás países que también se sumaban a este 14N, ¿no? A la huelga general de España, de cómo se está sucediendo. No, lo lamento, pero no, en este momento no he estado pendiente de cómo están el resto de los países, de tanto Portugal como Grecia, los más importantes, desde el punto de vista de que están viviendo una situación similar a la nuestra. No le puedo dar datos sobre eso. Claro. Pero supongo que será similar. Las movilizaciones tanto en Portugal como en Grecia han sido, yo creo que muchísimo más fuertes que las que ha habido en España hasta ahora. Y supongo que van a continuar. Manuel, te hacemos una más por nuestra parte. ¿Está clara cuál es la posición del Partido Popular hoy en el gobierno en España frente a la huelga general? Mi pregunta es por los restantes actores del sistema político, por el PSOE y por Izquierda Unida, o incluso por los partidos nacionalistas que gobiernan alguna de las regiones en España. ¿Qué postura están teniendo frente a la acción que hoy están llevando adelante las centrales sindicales y los trabajadores españoles? Izquierda Unida decididamente está apoyando la huelga general planteada por los sindicatos. El Partido Socialista, la apoya, aunque con ciertos matices, pero también la apoya. Luego los partidos nacionalistas, pues tenemos un partido que es el de Convergencia y Unión, que es el nacionalismo catalán, que tiene montada una opereta de confrontación con el Partido Popular en términos de independentismo, muy interesada, espero que esa gran animadversión que se tienen en términos nacionales no les impide en el Parlamento pactar juntos la reforma laboral que está destrozando el tejido social en España. La iniciativa, la última modificación que tuvo la ley, que fue lo que la empeoró en extremo, fue pactada por estos dos partidos, el Partido Popular y Convergencia y Unió de Cataluña. Entonces, los partidos nacionalistas creo que están a favor del Partido Popular. Exactamente. Manuel, te agradecemos mucho la comunicación, les mandamos un fuerte abrazo y nuestra solidaridad desde los trabajadores y desde la radio La Tribu acá en Buenos Aires, en Argentina. Muchas gracias. Hasta luego. Manuel González con nosotros, presidente del Comité de Empresa del Diario Español El País en España. Te va lo opuesto. A la mierda con todo. Hola, ¿cómo andan, chicos? Qué lindo que lleva lo puesto. Qué lindos ustedes. Perdón, Caro, te debo eso. Disculpame. Sí, veo que me querés chantajear. Pero no una propuesta de mañana, sí. ¿Puedo tirar la pelota afuera? ¿Una vez en la vida puedo tirar la pelota afuera y decir es culpa de otro? Por supuesto. Perfecto. Es un gran recurso. Me suena un recurso casi remanido en algunas autoridades gubernamentales. Bueno, pero una vez déjame aplicar esta especie de persaltum. Lo podríamos invitar al otro. Sí, claro. Un día a la mesa. Un careo. Esos careos nunca se dan, ¿viste? ¿Con el otro? Claro. Bueno, se podrían hacer juicios por pequeñas estupideces como esta, ¿no? Que no digo que sean estupideces lo que vos necesitás, Caro, lo voy a conseguir, te juro que lo voy a conseguir. Pero, como bueno, hacer todo un juicio y toda la cuestión únicamente por una cosa muy pequeña, ¿no? Sí, creo que se hacen, ¿eh? ¿Sí? Sí, seguramente. Vos que conocés un poco más Se hacen, y lo más interesante es que se calcula cuánto cuestan. Ajá. Hace poco la Cámara de Casación Penal revocó una sentencia que había condenado por un intento de hurto a un pedacito de palomita, el pedazo de carne. Mira vos. Que llevó algo así como 4 años de juicio. No. La intervención de jueces, fiscales, tribunales, cámaras de apelaciones, tribunales orales, cámara de casación penal. Un juicio que probablemente haya salido 50.000, 60.000 pesos por abajo de la mesa. ¿Y el fallo de qué hablaba? Y el fallo era por un hurto de una bandeja de palomita en el supermercado Día. No lo puedo creer. Sí. La Cámara de Casación Penal revocó la sentencia del Tribunal Oral que había condenado a este pobre hombre que tenía hambre. Claro. Y dijo, señores, esto es un despropósito. Supongo que la estupidez que vos le deberás a la compañera Carolina Salino es un poquito más importante que una bandeja de palomitas. Es mucho más que una palomita. Sí, totalmente. Aparte, el precio es infinito. Claro. Porque se calcula años. Es verdad. Bueno, Luis Campos, tenés una tarea a partir de hoy y hasta que termine el 2012, que es traer casos como el de la palomita, juicios absurdos, donde veamos el derroche financiero en el ámbito judicial. Perfecto, comprometido. Y de nuestros tribunales, ¿no? Expedientes, esos temas. Son maravillosos. Años. Años. Hasta mañana, ¿eh? Hasta mañana, señores. Una canción. A la vez. Joder. Se va a ir. Me cago en su puta madre. Me voy a sentar en la mano.